Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión en este Congreso Internacional de Relaciones Conscientes que estamos disfrutando desde el pasado viernes, ayer sábado y hoy culminando en domingo con personas y profesionales de la comunicación consciente como el que tenemos con nosotros hoy y que ya voy a presentar. Hablar de biodesprogramación en cuanto a la relación desde la comprensión amorosa es Fernando Sánchez, al que vamos a saludar ya, escritor y conferencista, comunicador social, periodista, facilitador profesional, certificado en coaching y liderazgo, director y entrenador personal para líderes, también para consultores y especialistas de talento humano. Damos ya la bienvenida a Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Alfredo, qué gusto saludarte. Es un placer estar contigo y compartir con tu público. Pues muchísimas gracias y vamos, si te parece, a comenzar ya nuestra conversación en cuanto a mi primera pregunta, que es, si te parece, para que nos podamos situar en cuanto a biodesprogramación y cómo se relaciona, qué es la biodesprogramación, para quien no lo sepa todavía, y cómo se relaciona con las relaciones humanas, Fernando. Mira, la biodesprogramación nace derivada de la biodescodificación como tal. La biodesprogramación ya tiene su propia identidad porque hemos integrado no solo los padecimientos y síntomas que maneja la biodescodificación en su búsqueda por encontrar siempre un trauma asociado a un síntoma para poder trascenderlo y así favorecer a la salud y el bienestar, tanto emocional como físico. Pero nosotros como biodesprogramación ya abordamos otros temas como los accidentes, fracturas, golpes, etcétera, que también están ligados a las emociones. Y ahora con este tema de las relaciones interpersonales, pues también nosotros hemos encontrado que nuestra información, nuestra alma, que es la que contiene la información, directamente se va a proyectar en nuestras relaciones interpersonales. Ajá. ¿De qué manera los patrones de nuestros ancestros afectan a nuestras relaciones emocionales ahora, en nuestra vida diaria? Bueno, primero hay que comprender que la información nos hereda. Ya la epigenética, es la ciencia que estudia la herencia de la información a través de los genes, ya reconoce que la información no se pierde y se traslada de generación en generación. Eso es bien importante saberlo. No es algo que se le ocurrió a alguien, es algo que ya está científicamente comprobado. Y comprendiendo esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros finalmente estamos viviendo o repitiendo muchísimas cosas que vivieron nuestros ancestros. Entonces, claro que nuestros ancestros van a tener influencia en nuestra vida cotidiana, asimismo en nuestras relaciones interpersonales y de pareja. Hay que analizar siempre cómo fue la abuela, cómo fue la abuela con el abuelo con la abuela, nuestro padre con nuestra madre. Si tenemos de alguna manera oportunidad de encontrar esa información, de buscarla y encontrarla, para poder comprender nuestra propia vida y poder también, en esta forma de comprensión amorosa que yo le llamo, poder también comprender por qué somos como somos y por qué nuestras relaciones son como son. Y teniendo esta información, podemos tomar decisiones que lleven a nuestra propia vida y a las que nos siguen, porque al final también nuestra propia vida será heredada a las generaciones que vienen, pues poder tomar decisiones que lleven a menores sufrimientos. No me gusta mucho decir a una mejor vida porque o una vida más buena, porque automáticamente estaríamos haciendo un juicio catalogando como mala la vida de nuestros ancestros. No necesariamente ha sido mala, tendríamos que comprender perfecta para el nivel de conciencia que ellos tenían, pero sí comprendiendo que puede ser mejor. De hecho, el ser humano, el sentido biológico de estar aquí, es reparar y mejorar la vida de nuestros ancestros. Si no existiera la evolución del ser humano, estuviéramos todavía cazando mamuts. Tenemos inconscientemente esa necesidad de ser mejor que nuestros ancestros. Pero imagínate que tuviéramos la información de qué es lo que se ha tomado como unas malas decisiones o decisiones que no han sido las mejores para nosotros tomar decisiones más correctas, más adecuadas y poder tener mejores resultados en nuestra vida y nuestra calidad de vida. ¿Qué podemos o cómo podemos identificar si estamos repitiendo patrones en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones de pareja, patrones de nuestros ancestros? Ah, qué buena pregunta, Alfredo. Lo vas a notar cuando estés repitiendo situaciones. Hay que recordar que nosotros, el árbol es un sistema automático de repetición, pero no repetimos lo bueno, no repetimos lo malo, o sea, repetimos prácticamente todo lo que se ha vivido con intensidad. Y a mi parecer, por experiencia, como el cerebro siempre actúa la supervivencia, nunca en contra de nosotros mismos, esta inconsciencia o esta conciencia que tenemos, que muchas veces es inconsciente, que nos mueve, que hace que actuemos, nos va a llevar a repetir muchísimas cosas. Entonces, en las cosas que repetimos, sobre todo, va a haber cosas que repetimos que nos generan mucha alegría. Eso, pues, realmente no es un motivo de consulta porque no genera malestar. Podríamos dejarlo ahí, no pasa nada. Por ejemplo, el tener dinero igual que el abuelo, tener una buena esposa igual que la abuela con el abuelo, una buena relación. Pero las cosas que nos causan inconformidad, molestia, esas son las cosas que hay que analizar. ¿Y cuándo damos cuenta que estamos repitiendo? Cuando precisamente estas vivencias aparecen en nuestra vida una y otra vez, o sea, se tornan repetitivas y como son molestas, pues entonces estamos 100% obligados o moralmente obligados a indagar en esta historia familiar para ver qué es lo que sucedió en el árbol y poder darle otro sentido y poderle darle otra orientación. En resumidas cuentas es cambiar la información, porque la información no se pierde, se transforma. Uh-huh. Y hablando de biodesprogramación y de lo que tú estás incidiendo, ¿cómo puede ayudar la biodesprogramación a alguien que ha tenido experiencias amorosas, pues no agradables, dolorosas en el pasado? Mira, siempre encontramos una situación del pasado ligada al presente, siempre, en cuestión de las relaciones. Te puedo poner un ejemplo, creo que es mucho más fácil para la gente que nos escucha comprenderlo de esa manera. Una mujer que le cuesta trabajo tener una pareja y no tiene hijos tampoco, y le cuesta mucho trabajo establecer una relación íntima y una relación duradera a largo plazo. Analizando el árbol de la persona, ella no entiende por qué no puede tener una relación estable. Analizando el árbol, vamos a encontrar muy probablemente, digo, no es una regla que sea la misma historia para todos, puede variar, pero podemos encontrar una abuela que se casó con un abuelo, con un hombre que no solo era autoritario, quizá también bebía en exceso, era alcohólico, y la obligaba a estar íntimamente con ella. Y además no solo eso, le hizo 10 hijos, siendo que ella a partir del tercero ya no quería tener uno más. Entonces la nieta, que muy probablemente se llama igual, o bien nace el mismo mes que el abuelo, pues va a tener, o en el mes de concepción, que yo he podido descubrir que el mes de concepción, cuando estamos ligados a nuestros ancestros por el mes de concepción, o sea, yo nazco en el mes de concepción de mi abuelo, o bien mi abuelo nace en el mes de concepción mío. No importa los tiempos, obviamente, pero aquí lo que vamos a encontrar es que yo tengo la tendencia de reparar al abuelo, digo en este caso si es mujer a la abuela, y lo que va a pasar es que ella no va a querer tener hijos, no va a querer tener una pareja porque para su inconsciente biológico representa un hombre, tener un hombre en casa autoritario que la va a hacer sufrir y que además la va a llenar de hijos, y muy probablemente por eso inconscientemente ella no ha podido embarazarse. Bueno, pues vamos a incorporar, porque ya se suscitan preguntas de cara a las personas que te están escuchando y viendo en torno a esta biodesprogramación y cómo se utiliza para mejorar las relaciones y hacerlas más conscientes o para no repetir patrones. Vamos con una primera pregunta. Alfredo, ¿sí? Quisiera agregar una pequeña cosa. Nosotros claro. Lo que hacemos cuando encontramos esta liga y que hay esta herencia genética en la persona, lo que hacemos es una hipnosis y ponemos a la persona, en este caso a la abuela, enfrente la persona en la imaginación por medio de una hipnosis terapéutica y hacemos un corte simbólico entre la abuela y esta persona. Podría ser imaginar que están unidos por un cordón entre los ombligos o un rayo de luz, etcétera, y hacemos un corte simbólico, es un acto simbólico, donde le pedimos que corte con la abuela. Pero ya el simple hecho de reconocer que mi historia hacia un polo o el otro está ligado con la abuela, pues ya favorece a tomar decisiones distintas y a la toma de conciencia. Bien, pues ya has hecho una aclaración realmente importante porque esto de simbólico, porque el inconsciente no sabe de lo que es. O sea, se trabaja mucho mejor el inconsciente con símbolos porque se adecua más a todo esto, ¿no es así? Sí, y para el cerebro hace esa separación de información porque lo estamos haciendo simbólicamente, pero el cerebro no distingue la realidad de la ficción o de lo simbólico o de lo imaginario y hace esta separación de la información y la persona empieza a tomar decisiones y a actuar de diferente manera que lo va a llevar a diferentes resultados. Qué interesante. Vamos con esta pregunta que te quería comentar y otras que voy a pasar por pantalla. Soy Zaira. Pregunta, os ruego que digáis desde dónde hacéis la pregunta, Zaira y todos los demás, por favor, para generar una impresión de comunidad global, que es lo que queremos de todos nosotros, saber que estamos repartidos por el mundo, somos muchos y estamos en un lugar que se llama corazón. ¿Cómo desprogramo un divorcio para que mis hijos o nietos no lo vivan o cómo se mejora una vida en pareja para que no lo vivan? Es que no se trabaja así, no puedes trabajar sobre lo que va a pasar en un futuro, se trabaja sobre lo que estás viviendo en el presente, porque a lo mejor para esta persona que hace la pregunta, el divorcio ha sido algo fatal que ha pasado en el árbol, y cuando nosotros somos conscientes nos damos cuenta que no nos suceden cosas malas, nunca nos va a pasar cosas malas, lo que sucede es que el árbol se va acomodando, lo que podemos hacer es aprender. Sí, aprender de las separaciones, de los divorcios, siempre hay un aprendizaje y se aprende. Pero no se puede pensar en que yo me divorcié, mi padre se divorció y yo forzosamente me voy a divorciar y tengo que desprogramarlo antes de que suceda. No es así, porque si el divorcio de mis padres de verdad fue lo mejor que pudo haberles pasado, entonces no hay nada que desprogramar. Si a lo mejor sí generó mucho sufrimiento y para ellos también y no fue lo mejor, ahí sí simplemente sería tomar conciencia de que se pudo haber tomado diferentes decisiones. Es todo lo que se hace, pero nunca se da una consulta para algo que va a pasar, sino para algo que está pasando. Bien, aclarado. Es más preguntas y ya se suscitan no solo preguntas, sino consultas que pueden ayudar a la persona consultante y también a otras personas que están, muchas personas que están viéndote y escuchándote en muchos países en este momento. Y esta es la cuestión que plantea Yolanda. ¿Cómo se distingue una mala relación en una mala relación familiar si debes insistir o ser aceptado o es más sano alejarse? Es que eso lo debe de saber cada persona. Yo siempre invito a que la persona se pregunte. Hay algo que llamamos nosotros intuición. Cuando falta la información, usamos la intuición. Yo invito a esta persona que confíe en su intuición y que todo lo que haga y decida lo haga de corazón. Finalmente, en algún momento, a pesar de que pudiera equivocarse, siempre va a quedar la tranquilidad de que la decisión que tomamos fue tomada con el corazón. Y ahí pues minimizamos muchísimo la parte del posible sufrimiento si es que lo hubiera. En mi caso, yo todo lo decido con el corazón y si me equivoco digo, no importa, lo hice con el corazón y pensé que era lo correcto. Y eso da mucha tranquilidad. Vamos con más preguntas y cuestiones que tienen que ver mucho con la vida de las personas. Para eso estamos aquí en Mindalia, para hablar de nuestras vidas también. Ingrid Aparicio, ¿es posible que si mi hermano murió hace 22 años, cuando tenía 19 años, le dispararon en ambas piernas con dos pistolas y mi hijo a los 16 años tuvo un accidente de tránsito y se fracturó las dos piernas? A lo que ella dice en otro comentario que acaba de poner es si esto tiene que ver con el árbol genealógico, con el transgeneracional. Claro. Claro que sí, porque no repetimos igual. Por ejemplo, el abuelo se pudo haber caído de un caballo y nosotros caernos en una motocicleta, porque las épocas cambian, también nos desarrollamos en escenarios distintos. No repetimos igual. Lo que sí es importante es que hay un problema de rodilla a los 22 y se hereda o pasa este ciclo. Nosotros le llamamos ciclo biológico memorizado, donde otra vez a los 22, otra persona tiene problemas en las piernas, en las rodillas. Claro que es lo mismo, pero yo estoy casi seguro por experiencia que tengo en la consulta y en los cursos que yo imparto, que esto está arriba del abuelo. O sea, el abuelo ya es una consecuencia de otra vivencia que hay arriba. Hay que tratar de indagar, buscarla y conocer la información. Y además, comunicar lo que sucedió a nuestros seres cercanos y, obviamente, de manera natural, va a haber un cuidado especial para que eso no se repita, inconsciente y conscientemente también. Estamos en directo hablando con Fernando Sánchez, Biodesprogramación, tu relación desde la comprensión amorosa, en este Congreso Internacional que está disfrutando Mindalia con todos vosotros y todos los especialistas desde el pasado viernes, Relaciones Conscientes. Y vamos con más preguntas y más aportaciones de todos vosotros y vosotras que estáis al otro lado. Carlos Díaz, ¿cómo desprogramar epilepsia de mi hija? Mira, sí se puede desprogramar. Hay que comprender que las personas que tienen, hay que ver, la epilepsia son movimientos involuntarios, digo, aunque la plática es de parejas, pero siempre hay esa duda sobre los síntomas y las enfermedades, pero con mucho gusto contestamos. La epilepsia son movimientos involuntarios. Nosotros lo que hacemos en la consulta es analizar qué movimientos hizo la persona, comprendiendo que la persona en la epilepsia, cuando tenga un ataque, va a hacer los movimientos que en el pasado la persona no pudo hacer. Por ejemplo, alguna persona, me tocó ver en epilepsia que en un ataque, en esta epicrisis, tiraba golpes. Cuando nos fuimos al pasado, en la infancia de la persona en la escuela, lo habían atacado sus compañeros, lo habían golpeado y él no se pudo defender. Entonces, lo hicieron bolita, o sea, lo atacaron en bola, y él cuando se encontraba con... es importante comprender que siempre hay algo que dispara la epicrisis o la epilepsia. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar qué es lo que lo dispara. En este caso, cuando el niño se encontraba rodeado de personas, empezaba él a tener este ataque de epilepsia tirando golpes. Entonces, lo que hacemos es encontrar que el desencadenante o lo que provoca el disparo de la epicrisis es el conjunto de gente cuando se rodea a la persona. Lo que hace el cerebro es que interpreta que lo van a volver a atacar y entra en este estado epiléptico que empieza a hacer los movimientos que en su momento en el pasado no pudo hacer. También hay que analizar si la persona cuando entra en ataque epiléptico se ahoga, inclusive dobla la lengua y se lleva las manos al cuello, porque si es así, entonces podría ser que el programante o la cuestión que lo está ligando al pasado podría estar en el vientre materno porque la madre lo pudo haber ahorcado con el cordón. Y esto es porque la madre se siente insegura y la madre es muy aprensiva. Lo ahorca con el cordón. Cuando el niño vuelve a sentirse inseguro, ya en vida, ya mayor, cuando vuelve a sentir esa inseguridad, es la inseguridad, esta emoción, la que dispara el sentirse inseguro y empezar con la crisis epiléptica. Seguimos con más preguntas y la de Elvia desde Baja California. Yo traigo un conflicto con mi mamá porque la contradigo mucho en su forma de pensar y mi hija y yo últimamente discutimos. No la logro comprender. Tiene 18 años y siento que es grosera conmigo. En fin, es un conflicto familiar más que una, no sé, ¿cómo lo definirías esto? Sí, Alfredo, pues mira, lo que pasa es que nadie se enoja por lo que cree que se enoja. Y nosotros hablamos mucho en la biodesprogramación del simbolismo. Hay que ver a quién le representa su madre, su hija. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y esto nos va a llevar a la comprensión amorosa que hablamos. Es bien importante sanar nuestra relación con mamá o papá, porque todas nuestras relaciones interpersonales se derivan de ahí. Con quien nos llevemos bien, mamá y papá, vamos a poner un ejemplo. Si yo me la llevo bien con mamá y con papá, en este caso, con mamá no, con papá sí, me voy a ir encontrando a mamá y papá en mis relaciones interpersonales. Si no me llevo bien con mamá, las personas que me molesten van a ser simbólicamente mi madre y van a tener actitudes similares a la de mi madre. Si yo llevo una buena relación con mamá, sano mi relación con ella y con mi padre, pues mis relaciones interpersonales van a ser mucho más sanas y comprensivas. Ahora, ¿cómo puedes sanar esto? Primera, obviamente ella siente que a lo mejor su mamá no la quiere. muy probablemente siente qué le hice a mi madre que me trata tan mal o por qué me trata distinto a mis hermanos. Pero muchas veces aquí hay algo, pues es el alma es la información, es quién le representas tú, mujer, a tu madre. Por ejemplo, imagínate que tu abuela, que era del mes de abril, abandonó a tu madre o bien se fue con otro hombre y la dejó. Y tu madre trae cierto rencor que no ha trabajado, cierta molestia o puede llegar a estar en una emoción de odio, de ira, con su madre. Y tú naces en abril o te llamas igual que la abuela o naces en junio, que es la fecha de concepción de abril. Entonces, para tu madre, simbólicamente, tú le vas a representar a su madre. Entonces, ella lo que va a hacer es, no sabe por qué, pero siente mucho coraje contigo o molestia. Y no tiene que ser el problema con la abuela. Puede ser con la hermana de tu madre o puede ser con una tía de tu madre. Parece que ha habido un corte. Es simplemente ahora, algo que no se ha solucionado. Tenemos a Fernando de nuevo. Ha habido unos segundos, Fernando, en el que hemos tenido una interrupción de internet, pero ha sido solamente 2 o 3 segundos. ¿Eh? Ok, te comentaba que entonces no tiene que ser forzosamente la abuela la del problema. Puede ser una hermana, puede ser una tía que le hizo mucho daño a tu madre y tú le representas simbólicamente a esa tía que la ha hecho sufrir. O muy probablemente tú eres doble, porque te llamas igual, digo, a lo mejor tu papá era Fernando y tú te llamas Fernanda, o bien tú naciste en abril, tu papá nació en abril, y tu padre hizo sufrir mucho a tu madre. Entonces tú, siendo doble de tu padre, tu mamá va a traer como un poco de coraje contigo, va a sentir ese malestar, esa molestia, pero es por lo que tú le representas. Cuando llegas a entender esto, es lo que yo le llamo la comprensión amorosa. Y aquí ya no hay que perdonar, porque cuando perdonas estás también haciendo un juicio de que me hiciste mal y necesito perdonarte. Cuando entendemos que todo es por algo y es más allá de lo que nosotros creemos, comprendiendo la película completa, entonces comprendemos que no hay nada que perdonar. Solamente hay que comprender de manera amorosa. Qué bueno, Fernando, lo que dices. Más cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas. Claudia, desde Argentina, si no tienes datos de los ancestros, una pregunta muy recurrente además, ¿qué se hace para no repetir algo que influye en tener una relación? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer para no repetir? Te la paso de nuevo. Si no tienes datos de tus ancestros, ¿qué se hace para no repetir este bucle, este patrón que influye en una relación que yo tengo hoy, por ejemplo? Qué buena pregunta. Hay muchas personas que son adoptadas o que no conocieron a sus abuelos, etcétera. Mira, el simple hecho de ahora que estás teniendo esta información, tener la certeza de que si se han venido repitiendo relaciones, tipo de relaciones o tipo de personas que se han estado manifestando en tu vida, acuérdate que nuestra vida es la forma perfecta que tiene el alma de proyectarse. Entonces, lo que estás viviendo o lo que estás viendo y vivenciando es la información que está en tu inconsciente y en tu alma. Cuando tú comprendes esto, no ocupas saber quién es, no ocupas saber en qué nivel del árbol sucedió, en qué generación, pero ya empiezas a tener certeza. Estoy seguro que quizá, estoy muy convencido de que mi abuelo o mi propio padre, que no lo conocí, debió de haber sido una persona muy violenta, porque mis relaciones, por más que busco que sean tranquilas, se tornan violentas. Y empiezas a darle certeza a esta alma y empiezas automáticamente a transformar la información y a comprender por qué te han tocado este tipo de relaciones y muy parecidas siempre, y verás cómo con ese simple toma de conciencia vas a empezar ya a vivenciar otras cosas y de otra manera. Pues vamos con más preguntas que tengo por aquí que van llegando. Y aquí tengo otra de Yolanda, desde México. ¿Se pueden desprogramar violaciones a las mujeres del linaje, Fernando? Vuelvo a lo mismo. No podemos trabajar por algo que creemos que va a pasar. Se trabaja por lo que ya, con lo que ya pasó, y lo sanamos para que no se repita. Pero ojo, sí hay algo que se puede hacer. Yo he estado trabajando muchísimo mentalmente y haciendo mucho análisis sobre cómo la biodesprogramación, más que atender a las personas ya enfermas o con conflictos, pudiera ser la prevención. Bueno, una de ellas es pues la comprensión amorosa, siempre estar comprendiendo de manera amorosa. Pero en este caso, del caso de un abuso, sería compartir lo que ha pasado con las personas que nos rodean, sin obsesión, sin miedo. O sea, que si yo sé que mi padre tuvo abuso, yo compartirlo con mis hijos. ¿Sabes qué? Yo sé que tu abuelo tuvo un abuso. Y fue así, y eso es lo que se sabe. Esa es la forma en que pudiéramos prevenir, porque normalmente lo que se hace es que se guarda en secreto, Alfredo. Y eso lo que hace es que queda en el inconsciente, genera muchísimo estrés a que no vaya a pasar, y como atraemos lo que queremos, pero también lo que no queremos, o sea, atraemos lo que pensamos, muy probablemente estemos generando la energía para que esta situación se repita. Además, hacemos un juicio también de lo que pasó, fue, estuvo mal. Lo que hay que hacer es guardar la calma, comprender que por algo no se hizo correctamente y por eso sucedió lo que sucedió, pero lo mejor es compartir con las generaciones que vienen las vivencias de los ancestros. ¿Qué va a pasar cuando mi hijo sepa que su abuelo fue abusado? Pues lo que va a pasar es, primero yo voy a cuidar a mi hijo porque sé lo que pasó con mi padre. Y también mi hijo va a cuidarse, y más sabiendo a lo mejor que el abuso vino de algo cercano a la familia. Entonces mi hijo también va a cuidarse y no necesariamente tiene que confiar plenamente en todos los miembros de la familia. Saber que eso sucede y hablar con la verdad. Eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Puede, Fernando, la biodesprogramación ayudar a fortalecer una relación que ya es saludable? Claro que sí, porque lo que hacemos en la biodesprogramación es comprender que el otro es resultado de mí, de mi información. Lo que está pasando es que, recuerda, las relaciones que son muy parecidas son relaciones explosivas que normalmente no duran mucho, pero las relaciones, que no quiere decir que sean buenas del 100%, pero las relaciones que son duraderas, que son tranquilas, que más o menos la llevan, pues son relaciones que tienen información complementaria. Entonces, ojo, cuando comprendemos eso, vamos a estar conscientes de que nuestra pareja es el resultado complementario de mi información. Si yo me la llevo medianamente bien con mi pareja y llevo una relación amigable, pues, y bien, y ya tengo varios años, él es el complemento de lo que soy yo. Y en la medida de que los dos en conjunto mejoren y eleven su nivel de conciencia, conociendo su propia información y por qué y para qué están juntos, la relación se va a tornar mucho mejor y va a ser más duradera. Bueno, pues el crecimiento tiene que ser de los dos, porque si uno crece y el otro se queda atrás, entonces ahí lo que va a pasar es que sí puede empezar a haber problemas, porque el nivel de conciencia de una persona es muy alto, el otro se queda atrás, inclusive se puede tornar en un rompimiento de la relación. El crecimiento se sugiere que sea de los dos. Vamos con más cuestiones interesantes, Fernando. Desde, bueno, no nos dice desde dónde, insisto, decís desde dónde, país, desde dónde hacéis la pregunta o aportación. Tei dice que cómo desprograma su divorcio o el divorcio. Dice que ya lleva dos y dos infidelidades de su pareja. Lo está pasando muy mal y agradece tu ayuda en caso de que sea posible. Mira, indagar. Yo lo que haría es indagar quién fue infiel en el árbol y darte cuenta que lo que está buscando la persona inconscientemente. Mira, yo te voy a decir algo. Te voy a poner un ejemplo en otro rubro que creo que es muy sencillo. Es muy común que una persona que es alcohólica y bebe, cuando deja de beber, la mujer de este hombre, bebedor, alcohólico, lo que sea, termine la relación y abandone o deje o se divorcie del alcohólico que ahora ya está en recuperación, que pareciera increíble porque dices, ¿cómo es que ya se recuperó y ahora ella se va? ¿Por qué pasa eso? Para que exista un alcohólico necesita alguien de alguna manera reparar ese alcoholismo. Es como si la meta sería que mi esposo dejara de beber. Entonces él deja de beber y lo que pasa es que entonces el programa, puedes llamar por decirlo un hechizo, pareciera un hechizo, no lo es, es un programa, es una creencia que se rompe porque ya no tengo más que estar con él, porque ya no es alcohólico. mi programa resuena con el alcoholismo. Entonces probablemente me voy a ir y ¿qué va a pasar? Voy a resonar con otro alcohólico, porque el programa sigue en la persona. En el alcohólico no, el programa de alcohol ya terminó, por eso ya no bebe, pero el de la otra persona, el programa de alcohol sí sigue. Y eso pasa, por ejemplo, ahora con las infidelidades. Si yo resueno con las infidelidades, no que me gusten, estoy hablando que la información de infidelidad está dentro de mí y me voy a enamorar de las personas que sean infieles. Y entonces voy a pasar de una pareja a otra, pero lo que necesito es ver de dónde viene esa información de infidelidad para poder sanarla. Claro, Alfredo, es bien importante decirle a esta persona que su principal miedo de siempre es que le sean infiel. Y por eso ella está jalando esa información de miedo a la infidelidad, puede ser inconsciente. Y ella está jalando, pero está. Tan está que lo está manifestando en su... lo está co-creando. Y yo siempre he dicho que la vida es la forma que tiene el alma de proyectarse. Está proyectando esa infidelidad porque ella tiene miedo a esa infidelidad. Se tiene que ir al pasado a ver de dónde viene ese miedo. Una, a ella ya le fueron infiel. El miedo se aumentó. Por lo tanto, más fácilmente va a caer con un infiel. Ahora, hay que irnos más atrás. A lo mejor el padre fue infiel a la madre durante el embarazo o en la adolescencia, en la infancia. Y hay que ver si el abuelo también, los abuelos no fueron infieles. ¿Qué hay que hacer aquí? Perdonar la infidelidad, pero vuelvo a lo mismo, el perdón no debe de existir. Comprender por qué el abuelo, por qué el padre y por qué tu expareja fueron infieles. Cuando tú comprendas con este amor incondicional que yo te refiero, con esta comprensión amorosa, no es que tu pareja haya sido una pareja mala, simplemente él traía otra información que resonó, por cierto, con la tuya. Y trata de comprender por qué. No fue porque no te quisiera, no fue porque no le gustara, no fue porque no te amara, fue porque es exactamente la información que él tiene y él está tratando de vivir una experiencia para superar, trascender sus propios temas, pero como no es consciente, estos temas no son trascendidos, sino son repetidos. Lo repite, él va a ir con otra pareja y va a acabar siendo infiel con la otra también. Entonces, pero eso ya no nos importa. Lo que debe de importarte es trabajar contigo, dejar, comprender de manera amorosa esta infidelidad porque se dio, y decir manera amorosa es decir, bueno, él fue infiel porque su papá era infiel, él trae esa información, y no hacer un juicio. ¿Sí? Ok, perfecto. Y entonces ahí se acaba el miedo a la infidelidad y lo que va a pasar es que va a acabar, va a terminar o va a dejar de manifestarse en mi vida las personas infieles. Quiero decirte que hay dos tipos de infidelidades en el hombre o la mujer. Aplica para los dos. Hay hombres que tienen una mujer que tiene la necesidad de tener otra siempre. O sea, hay quienes no tienen ninguna más que una, ¿no? Pero hay quien tenga la necesidad de tener otra mujer, otra, siempre otra, pero... Parece que hay... Entonces podemos indagar que, o saber... Sí, no, ya había habido una interrupción de un segundo, pero has vuelto. No hay problema, Fernando. Sigo aquí. ¿Me puedes escuchar y puedes verme? A ver, vamos a ver si tenemos esa conexión con Fernando. Parece ser que ha habido una interrupción de la voz y también de la imagen. Y vamos a ver si intentamos recuperar. Si me estás escuchando, Fernando, lo que te ruego es que salgas de nuevo y vuelvas a entrar en este directo. Estamos hablando con Fernando Sánchez, Biodesprogramando tu relación desde la comprensión amorosa. Estaba Fernando respondiendo a preguntas muy interesantes de todos vosotros y todas vosotras aquí en este directo de Mindalia Televisión de este Congreso Internacional que estamos llevando a cabo desde el viernes, Relaciones Conscientes. Hay muchas preguntas todavía, el tiempo es muy escaso el que tenemos y estamos dando tiempo a Fernando por entrar de nuevo en el directo y permitirnos seguir disfrutando de la información. Fernando, te recuperamos. Estabas hablando y bueno, voy a ir rápidamente con otras preguntas que nos quedan muy pocas ya, muy poco tiempo, pero muchas preguntas del público y me gustaría hacerte esto, Fernando, desde Venezuela. Perdona, ¿querías terminar lo que estabas hablando? Sí, nada más concluir diciendo que cuando se acaba el miedo, entonces dejas de manifestarlo. Cuando dejas de tener miedo a que algo suceda, dejas de atraerlo. Y por eso es importante comprenderlo amorosamente. No pasó nada malo, se acomodó cosas y yo tengo que también transformar mi información a partir de esa vivencia. Es todo. Es una óptica absolutamente maravillosa en la que estás mostrando al público y ojalá todos pudiéramos tener esa visión para aplicarlo en nuestra vida cotidiana de cara a nuestras relaciones. Desde Venezuela, pregunta, desde niña lo que me... No, esta es la pregunta, bueno, no queremos meter, si te parece, Fernando, pasamos a otra porque están pues haciendo preguntas que tienen relación con la salud. Estamos en un congreso de relaciones conscientes, no de salud, entonces no podemos abordarlo todo y Fernando no puede... Tendremos que hacer otra entrevista con... Seguro que sí, porque me han llegado muchas preguntas sobre la salud y bueno, pues desde accidentes hasta cáncer, ¿no? En fin. Bueno, aquí tenemos esta pregunta. ¿Cómo sanar el vínculo de trauma de relación narcisista? Creo que hay narcisistas también en la familia de Jess. Sí, vamos a tener que buscar quién fue narcisista porque hay un miedo inconsciente a atraer personas de esa forma de ser, con esa estructura y con esa energía. Y lo que vamos a hacer con este miedo inconsciente es atraerlas. Entonces, sí hay que ver qué es lo que sufrió la abuela, nuestra madre, en nuestro embarazo, en el embarazo de nosotros, durante esos 9 meses antes de la concepción y 3 meses de nacimiento. Toda esa información, hay que ver qué fue lo que pasó con el padre y también con los abuelos, y comprenderlo de manera amorosa para trascenderlo, Alfredo. Muy bien, pues vamos con últimas preguntas ya en este directo que está prácticamente terminando porque estamos ya muy al filo de nuestro tiempo para pasar al siguiente directo. Estamos encantados con tener a Fernando con nosotros. Última pregunta por parte del público. ¿Qué pasa si yo escogí a mi pareja igual a mi papá y estoy pasando lo mismo que mi madre y ya me di cuenta que estoy repitiendo patrones? ¿Debo sanar algo más o solo me retiro de la relación? No, es simplemente tomar conciencia. Bueno, ya el simple hecho de saber que está repitiendo a la madre, ya estamos hablando de tomar conciencia. ¿Qué es lo que tu madre no ha hecho correctamente? Te preguntaría yo. Tu padre era violento y ella aguantó durante mucho tiempo esta violencia. A lo mejor tú la reparas porque cuando tú te das cuenta de que tu pareja es violenta, pues terminas la relación, que yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Pero ¿por qué se repite de nuevo? Porque está ese miedo a no encontrarme a papá de nuevo. Y mientras existe ese miedo, lo que vas a hacer es atraerlo. ¿Cómo quitas el miedo? ¿Cómo quitas el juicio? Que el juicio realmente es el que condena, donde dices, esto estuvo mal, esto está mal, esto no debió de haber sucedido, y lo que va a pasar es que se repita con ese sentido biológico de que se tome una mejor solución. Yo te digo, conoce personas sin miedo. Vete, como dicen aquí en México, como gorda en tobogán, como gordito en tobogán, déjate llevar, fluye, y verás que aceptando que todo puede pasar en esa relación. ¿Por qué te digo aceptándolo? Porque cuando aceptas que todo puede pasar, que es incierto, que nada es seguro, pues se va el miedo. Pero acepta, mira, me puede ir mal, pero también me puede ir bien. Voy a fluir. Cuando yo vea una actitud negativa, entonces terminaré la relación. Pero si te fijas, ahí estás dejando la obsesión y el miedo a que te pase lo que te está pasando. Pues muchísimas gracias, Fernando Sánchez, por haber estado con nosotros y por haber dado muchísima información y también ayuda en cuanto a la biodesprogramación y la relación de la biodesprogramación con la comprensión y con la relación amorosa. Gracias por haber estado en Mindalia.com y últimos segundos para tu despedida. Muchas gracias. No, Alfredo, muchísimas gracias. Y recuerden, no nos pasan cosas malas, simplemente se acomoda cosas en el árbol. Y si se están repitiendo es porque hay algo que no hemos comprendido. Observemos lo que está repitiendo y cambiemos nuestras decisiones. Tratemos de decidir con amor, con el corazón, para que podamos vivir mejor. Muchas gracias, Alfredo. Y gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar ahí. No hemos podido poner todas vuestras preguntas. Hemos elegido las preguntas que entendemos que tienen relación con este Congreso de Relaciones Conscientes. Seguramente tendremos a Fernando Sánchez para poder responder y poder estar con vosotros informándoos de otras cuestiones que tienen que ver más con la salud. Así que pedimos disculpas a todas aquellas personas que se sienten un poco pues ahí en cuanto a que no hemos podido dar salida y tampoco por el tiempo a todas esas preguntas. En todo caso, nuestra intención es aprender cada día. Tendremos más ocasiones de aprender con Fernando y con todas las personas y personalidades que entran en Mindalia.com, en Mindalia Televisión, para daros la información valiosa que acaba de dar Fernando. A todos, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en otro directo aquí en Mindalia Televisión, en Mindalia.com. Gracias a todos.